Pues miren, hermanos, vamos a ver hoy el tema 3. A ver, los que tienen ya su folletito, ábranlo. Ábranlo en la página número 9, por favor. Ahí está el tema. Tema número 3. ¿Cómo se llama el tema? Ahí dice, la página 9. ¿Cómo se llama? ¿Lo escucho? La confesión. ¿Sí? A la hora que está un poco extendido, a la hora está un poco extendido el tema, pero vamos a tomar lo más esencial. ¿Sí? Vamos a tomar lo más esencial. Ya con calma, ustedes en su casa lo van a ir estudiando debidamente, tranquilamente, para que puedan asimilar la idea. ¿Sí? Así que, pues ahorita no vamos a tomar en cuenta una cosa. A ver, los que tienen su librito, vamos a ver nomás un poquito ahí donde dice introducción. ¿Ya lo vieron? A ver, vamos leyendo. No tengan pena, vamos leyendo la página 9. Dice así: todos. Al principio no existía nada de lo que vemos. Ahora, existía solo Dios. Para que otros seres participaran de la existencia, Dios creó el cielo y la tierra, es decir, todo lo que existe. Adelante. Dios creó todo con el poder de su palabra, es decir, sin utilizar ningún objeto material que ya existiera. Por ejemplo, un carpintero, para hacer algún mueble, utiliza la madera, los clavos, el martillo, etc. Dios hizo todo lo que existe sin utilizar nada, usando solo su poder infinito. Seguimos. Después de haber creado el sol, la luna y todo lo demás, Dios creó al hombre. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Seguimos. El hombre se parece a Dios. Esto no lo tienen los animales y las cosas. Tiene derecho a mandar sobre ellos y a someter la tierra con todas las cosas. Todos los seres humanos son iguales en dignidad. ¿Estamos bien? Bueno, aquí sacamos algo importante. Somos creados a imagen y semejanza. ¿Cómo somos creados? Nos parecemos a quién. A Dios. Somos diferentes de quiénes. De los animales, ahí dice. El animal no tiene inteligencia. No se confunda el hombre cuando dice: ay, ese animal es muy inteligente. Mira, el perro es bien inteligente. No. Ellos se manejan por instinto. ¿Sí? Dios los creó con esa capacidad. Pero no tiene imagen y semejanza de Dios. El único que tiene imagen y semejanza de Dios eres tú. Porque Dios te creó como Él. Ahora, ¿en qué somos imagen y semejanza de Dios? Primero, escuchen bien. Uno, Dios es un solo Dios verdadero. ¿Quién es Dios? Dios es único. Empezando por eso, Dios es único. Y como Dios es único, también quiso que sus hijos fueran únicos. No hay nadie en el mundo igual a ti. No hay nadie en el mundo igual a ti. Nunca pienses que hay alguien igual a ti. Jamás. Por ahí dicen, no, es que hay siete caras parecidas en el mundo. ¿Han escuchado eso? Sí, es cierto, hay gente que se parece una con otra, pero nunca será igual. Luego dice: no, saco igualito a su padre, así le refunfuñó y como le es igualito a su madre. ¿Sí o no? Así dice la gente. O la misma mujer, yo me ha tocado a mí, que cuando el matrimonio está peleando ahí, me van a buscar que me quieren platicar cositas y Llega su hijo y empieza a ir así, y dice la mujer: bueno, para que entiendan que eso es común entre nosotros, pero no hay persona igual una con otra, aunque el hijo sea igual al padre, se parece que llega, no es igual. Los gemelos, no, son gemelos, son igualitos, no son iguales. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno tiene un lunar atrás de la oreja derecha y el otro no la tiene. ¿Sí o no? Y ya con eso cambia todo. Nunca piensen que hay gente igual. No, no, no. Todos somos diferentes. Por eso esa es una semejanza que tenemos con Dios. Dios es único y tú y yo somos únicos en el mundo. No hay nadie igual a ti. Entonces, ¿por qué te desprecias? ¿Por qué no te valoras? ¿Por qué te rechazas a ti mismo? Hay mucha gente que se rechaza tanto por fuera como por dentro. No, no te debes de menospreciar. Nunca te debes de sentir mal, porque Dios no creó porquerías. Dios no creó basura. O dime tú, padre de familia, madre de familia, ¿pariste basura? ¿Diste a luz basura? ¿Diste a luz cochinadas? A ver, dime. Dime, madre, padre de familia. ¿Cómo vas a pensar eso en ti, de tus hijos? Sería lo más estúpido que un padre pensara de tal manera. Por lo tanto, es tu hijo amado, es tu hija amada. Habrá padres que son todo lo contrario, porque los hay. Y hablamos del demonio. Sin embargo, tu hijo es carne de tu carne y tu hija es sangre de tu sangre. Entonces, son parte de ti. Bueno, ya vimos la primera semejanza con Dios. Dios es único y tú y yo somos únicos. No hay nadie en el mundo igual a ti. En el mundo somos 8 mil millones de habitantes. ¿Cuántos somos en el mundo? 8 mil millones de habitantes. Y de entre los 8 mil millones de habitantes, tú eres único en todo el mundo. Es lo que te tienes que poner a pensar. No hay nadie igual a ti. Valórate, levántate, que crezca tu autoestima. No te apachurres, no te disminuyas. Eso es lo que quiere el demonio. Menos. Y por eso debes valorarte. Dios creó el universo a su antojo, con toda la libertad que quiso hacer. Y esa libertad que Dios tiene, también tú la tienes. Y Dios, que es todo poderoso, saca de la nada todo, con toda la libertad que quiso hacerlo. Cuando estudiamos los libros y escuchamos escritos o leemos escritos de los científicos, específicamente de los científicos, ellos narran, dicen que no hay tan excepcional modo de haber creado el universo, porque todo está perfectamente organizado. Vean, Dios es organizado. Dios acomodó todo según su capricho, digamos así en términos como hablamos nosotros, pero lo hizo su voluntad, pero todo está ordenado. No nomás a don tonto, alá y se va, o por lo que se le antojó. No. Todo está ordenado de manera perfecta en el universo. Y por eso Dios es perfecto. Y por eso cuando Dios instituye la iglesia, la va construyendo poco a poco desde el Antiguo Testamento para hacerla perfecta. Por eso la iglesia es perfecta, es jerárquica, porque así lo quiso Dios. ¿Sí? Bueno, ya vamos dos semejanzas. Somos únicos, nos dio libertad. Dios es inteligente, también a ti te hizo inteligente Dios, que tuvieras una inteligencia para descubrir, conocer. Por eso creó Dios todo el universo, por esa misma inteligencia y sabiduría que tiene. Y esa misma sabiduría quiere que tú la tengas también, siempre y cuando respetes la libertad, porque Dios nos da la libertad nunca para el mal. Escuchen bien, nunca para el mal, siempre para lo bueno. Ya hablaremos de lo negativo, pero ahorita pensemos. Un padre no va a crear, no va a tener a sus hijos para que sean unos tales por cuales, ¿o sí? Tampoco. Dios vive el hombre, el marido y su mujer, tienen sus hijos para educarlos, formarlos y que sean personas buenas en la sociedad. Aunque a veces mucha culpa tienen los papás, por eso tenemos la sociedad que tenemos. Ya les dije el otro día, el primer día, por eso la sociedad está así, porque está contaminada de tanto mal, porque viene desde la familia, viene desde la casa. La falta de educación, la falta de valores, la falta de la fe, todo lo bueno viene de Dios, no viene del diablo. Pero si el padre no se persigna, ni reza, ni viene a misa, ni busca a Dios, y vive como perro, con todo respeto, como animal, ¿sí? Sabiendo que es imagen y semejanza de Dios, pero le vale tostadas, ese es el error. Ah, pero deja que le pase algo, deja que le pase algo, es lo que les digo, pues, que somos bien aprovechados. Ya cuando ya no podemos decir, ya venimos. Y dime que si tú aceptarías a tu hijo así, pues si lo aceptas, porque ya sé que es tu hijo, se aleja, se va por allá y nunca te viene a ver. Y ya cuando estás inválido, cuando ya estás en cama, ahí viene el hijo, pues no aceptas, ni modo, te viene a ver, a ver, dime que no, y tú vas a querer ver a tu hijo. Pónganse ya las situaciones que les comento para que se pongan a reflexionar cómo es la realidad que estamos nosotros frente a Dios. ¿Sí? Bueno, vimos tres semejanzas. Hay más semejanzas que tenemos con Dios. El amor. El amor. Dios creó el universo todo por amor. Y Dios plasma en el corazón, en el alma del ser humano, ese tinte de amor para que sea que mueva toda su vida a partir del amor. Por eso no se puede hacer nada si no hay amor. Nomás por les pongo a pensar eso, así rapidito. Cuando una pareja está enamorada, se junta que están viviendo juntos y ya a ver, díganme, ¿es cierto eso? Pues es que no había nada. ¿Es cierto eso? Estudien la frase, se acabó el amor, por eso se separan, según ellos. A ver, pero estudien, ¿es cierto eso? ¿Se acabó el amor? Así como ya les cayó la pedra. ¿Sí? Cuando están de nuevo, están pareciendo cotorros, no están ya, se les pega el pico, pico y pico y pico y pico. Pico de piedras se les pega cada rato. Pero ya cuando están en la casa del marido, dicen que pico, sí que pico, apúrale, ya me voy, ya ni buenos días ni buenas tardes, no sale como remolino. Porque también la creación le debe respeto a Dios. Y nosotros no estamos administrando bien el medio ambiente, entonces, ¿por qué? Porque como nosotros los creemos dueños de todo, entonces viene el problema. Entonces, los animales y las cosas, ¿qué dice el Señor? ¿Qué es el hombre? El hombre y las cosas y los animales también tienen su Señor, ¿qué es qué? Es Dios. Esa es jerarquía. Por eso cuando Dios instituye la iglesia, la instituye jerárquicamente. Muy bien. A ver, dice ahí en la página 10, ¿qué es el pecado? A ver, vamos a leer lo que tiene el libro. A ver, vemos. Es una violación de la ley de Dios. Es infidelidad. Es desobediencia, error, falta, abuso de la libertad. Eso es el pecado. Es poner una pared entre Dios y allá. ¿Sabes qué? Me estorbas, me chocas, no me gusta que me estés enfadando. Tú para allá y yo para acá. Y pones tu pared. Y la pared es el pecado. No me importa, yo estoy aquí bien contento, no me enfadas ni me pidas nada. Así es el asunto. Hacemos pues, a mí yo soy hermano, ya les dije, si hablan ustedes, lo mismo que hablo yo. Entonces, ¿qué hace el pecado? Destruye la comunión con Dios. ¿Sí? Separamos a Dios de nosotros para nuestro capricho, nuestro antojo, y como si el Señor nos dijera, está bien, vive como quieras y como puedas, tú mismo te buscarás tus propios problemas. Y es cierto, hermano, es cierto. Después ahí venimos de chillones aquí a buscar a Dios. Entonces, si fuera Dios como tú y como yo, la verdad, y no que puedes todo, no que puedes resolver todo en la vida. ¿Por qué mandaste como una patada para allá? ¿Y por qué ahora ya vienes de chillón aquí? Si Dios fuera como tú y como yo, eso nos diría, hermanos. ¿Sí? Entonces dice ahí, a ver, vemos más adelante el párrafo, dice, el pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo. Nace a partir de Adán y Eva. Para comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el lazo profundo que une al hombre con Dios. ¿Sí? Es muy profundísimo hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque Dios creó a Adán y Eva para la felicidad, y cuando los creó precisamente la felicidad. Estaban mirando directamente a Dios cara a cara. Por eso vean el Génesis, ahí está la cita bíblica. Lee Génesis capítulo 2. Allí dice: creó Dios al hombre y le dice: crezca y multiplíquese y llene la tierra. Y les dice: puedes comer de este árbol que está entre todos los árboles que hay en el jardín, pero menos de este árbol, porque el día que comas de él morirás. Bien clarito que le dijo Dios. Y por eso el demonio que ya existía tentó a Eva, seduciéndola, queriéndola convencer en desobedecer a Dios. Lo consiguió Satanás y Eva cortó el fruto, comió y se lo compartió a Adán. Al hacer eso, cometieron el pecado de desobediencia. Y a partir de ahí se destruye todo lo bueno que Dios hizo para ellos. Se convierte en negativo. Si antes no ibas a morir, hoy vas a morir. Si antes no ibas a trabajar, hoy vas a tener que trabajar. Si antes no ibas a sufrir, ahora vas a sufrir dolores, enfermedades, padecimientos, preocupaciones, penas, tristezas, llanto, etcétera, etcétera. Ahora vas a comer, pero con tu trabajo. Vean, hay muchísimas cosas que se voltean pues para el hombre. Y entonces por eso Dios lo saca del paraíso, porque nada manchado puede estar en la presencia de Dios. Por eso cuando comulgamos, nadie puede estar manchado en la presencia de Dios al comulgar. A eso me refiero. Y por eso ahí entra la muerte, el dolor, el sufrimiento y todo lo que vivimos cada uno de nosotros en nuestra vida personal. Consecuencia del pecado original. Sin embargo, Dios no quiso abandonar a sus hijos. Alá y se va, como decimos nosotros. sino que les prometió a alguien que los rescataría de esa condición de pecado, y por eso vino Jesús. Está toda la historia del Antiguo Testamento. A ver, sigue más abajo, leemos otro párrafo. La realidad, hermanos, la realidad solo se entiende a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente que el pecado es un abuso de la libertad. Ahí está. El pecado es un abuso de la libertad. Ya les dije, Dios nos da libertad a todos, pero nunca para hacer el mal, sino para el bien. Pero debido al pecado original de Adán y Eva, ellos esa libertad la pisotearon. La que Dios les dio para el bien, la pisotearon, hicieron su capricho. Y por ese capricho encontraron su consecuencia. ¿Por qué creen que yo les he dicho que el capricho es un error? Porque es cierto. Adán y Eva comieron el fruto cuando Dios les dijo, no lo hagan. Y ellos lo hicieron. Entonces desobedecieron por capricho personal, por impulso del demonio, y entonces desobedecieron. Por lo tanto, se convierte en un error. ¿Sí? Bueno, y entonces de ahí las consecuencias. ¿Sí? Ahora, dice más adelante, no me detengo en esta oración, lo digo después. Dice aquí, ¿por qué el hombre comete pecado? Bueno, ya hablamos un poquito, a ver, pero leemos el párrafo. Todos los que tengan poniendo, me dice, el hombre, después del pecado original, queda implicado en el pecado de Adán. San Pablo afirma, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte por cuanto todos pecaron. Está. El pecado original es una consecuencia no solamente para Daniel, sino para todos. Porque Dios no solamente les estaba deseando la felicidad eterna a Adán y a Eva solamente, sino a toda su descendencia. Pero como fallaron, entonces son consecuencia todos los progenitores, ¿sí? Los hijos de ellos, consecuencia del pecado original, ¿sí? Bueno, dice más adelante, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos por revelación que Adán había recibido la santidad y justicia originales, no solo para él, sino para toda la humanidad. Bueno, aquí viene el otro párrafo. El bautismo, dando la vida de la gracia, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Fíjense, Dios nos perdona el pecado original, pero no nos quita la inclinación al mal. La vamos a tener siempre. En la medida que el niño, la niña vaya creciendo y desarrollándose, va a ir entonces interpretando el bien y el mal, y entonces esa consecuencia del pecado original persiste en el alma del ser humano. Por eso hay que luchar constantemente, dice ahí, el combate espiritual. Por eso Dios pone la religión, que ya dijimos que significa ¿qué? ¿Religión qué significa? Amarrar fuertemente. Por eso es indispensable la religión, porque la religión te va a atar a lo bueno, a Dios, y vas a comprender que solamente unir a Dios puedes vencer. Dios te ha dejado a ti con toda libertad, y tú has abusado de la libertad y has hecho con tus propias fuerzas muchas cosas, pero también te has equivocado hasta más no poder. Y cuando te has dado cuenta que ya no puedes, después te empiezas a invocar a Dios, porque sabes que Él es el único que te puede ayudar. Así que nunca se confíen en sus propias fuerzas, hermanos, porque esas fuerzas solamente son humanas, tienen caducidad. aún en medio de la debilidad, para que se dé cuenta que Dios no es tonto. ¿Sí? Pero hay que invocarla, hay que invocar esa protección, esa ayuda, ese auxilio divino. Y ahí está el verdadero amor de la persona para buscar a Dios. Bueno, hasta ahí dejamos a ustedes. Ustedes le van a leer ya después por ahí con toda calma, ¿sale? Ya vamos a entrar más al ratito a un texto bíblico. ¿Ustedes han escuchado el texto bíblico del hijo pródigo? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano los que han escuchado al hijo pródigo. A ver, los que más o menos sepan de qué se habla, de qué trata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. La mayoría no viene a misa, la mayoría no viene a celebración, la mayoría no agarra la Biblia, ¿sí? Y así se quieren salvar. Mira, hermano, así te quieres salvar. Así síguele, pues, entonces, así síguele, ¿sí? Ahorita vienes por el compromiso que vas a ser madrina, porque eres papá y mamá, lo que sea, por eso te interesa venir. Ya quieres engañar a Dios porque un ratito. Bueno, pues lo digo para que te convences que estás mal, no porque te quiero echar tierra ni quiero pisotearte, no, para que reconozcas que estás mal. ¿Cuánto Dios te ha dado? Yo te he dicho ayer, ya dijimos, ¿cuánto Dios te ha dado? ¿Te ha dejado de comer? A ver, dime, ¿te ha dejado de comer? ¿Tienes fuerza? ¿Tienes a lo mejor en lo posible salud? ¿Tienes juventud? No sé, lo que tengas, vas haciendo lo posible, sigue adelante. Tienes lo necesario, no digo que no tienes nada. Y ahí está Dios, ahí tenemos que ver a Dios. ¿Sí? Bueno, el hijo pródigo es un texto bíblico hermosísimo que nos habla de una conversión de vida. ¿Sí? No me queda tiempo porque me tengo que ir, pero ya me ganó tiempo con las 6. Miren, el hijo pródigo está, ahí está en el proyectito. A ver si pueden leer la cita bíblica. A ver, léanlo ahí en la página 12, la 12 que aparece. Está en la página 12. A ver qué cita es, dice, está en letras grandes. Lucas capítulo 15, verso del 11 al 32. ¿Ya lo vieron? A ver, repítanlo ustedes. Lucas capítulo 15, verso del 11 al 32. ¿Sí? No se los voy a leer porque están con ustedes, se dieron cuenta, desde el 11 al 32. ¿Sí? Son casi 20 versículos. Pues este tema a lo mejor lo queríamos ver en dos, a ver si lo terminamos el lunes, pues, porque no creo terminarlo ahorita. Porque está muy riquísimo y me interesa porque es indispensable para la confesión. Por eso que ya les dije, el que le interese hacer su examen de conciencia tiene que hacerlo basado en los 10 mandamientos. Nomás lo voy a poner aquí de ejemplo. Miren, ¿cómo se comete pecar contra el primer mandamiento? Vean, nomás les voy a mencionar unas cositas. El primer mandamiento dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el proyecto que tiene este son, ¿sí? ¿Qué pecados hay en el primer mandamiento? Está la idolatría, la adivinación, la hechicería, el sacrilegio, el ateísmo, la indiferencia religiosa, pecado mortal, los que no vienen a misa, incredulidad, herejía, apostasía, cisma, superstición, horóscopos, espiritismo. Las cadenas de los santos, también a veces es mentira. Fanatismo, asociación de sectas anticristianas, el número 13. No, no puedo, hoy no puedo, porque si estamos el día 13, no puedo salir. No pases debajo de la escalera porque te va mal, estamos a 13 del mes. Mira, hermano, mira, este es tu 13. ¿Eh? Esas son babosadas, son tonterías, son supersticiones. Se peca con el primer mandamiento por la superstición. Por eso me interesa hablar en 2 días. Es muy poquito lo que dije de esta parte de la convención. Pero vamos a retomar el lunes y van a ver qué riqueza de contenido tiene este tema de la confesión. ¿Sí? Por eso este folleto, el que le interesa, no va a ser último, me dice quién, para que saque yo un copio, se va a sacar. A lo mejor está como de entre 10 y 13 pesos, porque tiene un poquito más de hojas. Pero como quiera, si te interesa, ahí revisa antes de confesarte. Y no vengas a decir chismes y mentiras y al sacerdote, como él no sabe tu vida, tú le inventas chismes de lo que no es y cometes otro pecado más grave, hermano. No creas que es fácil. Engañarás al cura porque no conoce tu vida, pero tú sabes que estás diciendo una mentira porque tienes una conciencia y esa es otra semejanza con Dios. No podemos engañar a Dios ni a nuestra conciencia jamás. Engañarás a tu mujer. Y por eso es importante confesarse con verdad, no con mentiras, ni payasadas, ni bomberos, ni chistes. ¿Sí? Y es importante, pues, por eso. Y tienen tres modelos de examen de conciencia. Le voy a poner filósofo. Están también los pecados capitales. Eso ni les quieres ver, ¿verdad? No estás bien embarrado del pecado capital. Aquí está otro. Son 4 exámenes de conciencia para que leas el que te guste. Vea, dice el primero: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí. Ahora vienen los ejemplos, pero es esa manera de preguntas, te cuestiona. Dice: ¿hago ídolos de mi trabajo, mis bienes o mi propia imagen ante los demás? ¿Me contento con mi propio modo de entender a Dios en vez de buscar con más decisión su revelación en la oración y la lectura de la Biblia? ¿He participado alguna vez en el ocultismo o he buscado los horóscopos, la ouija, la adivinación o la brujería? ¿He tratado de conocer mejor a Dios mediante la oración diaria y la lectura bíblica? ¿He dedicado tiempo a enseñarle a mi familia acerca de los caminos de Dios? Entonces, si estás actuando en contra de esto, estás pecando contra el primer mandamiento. Y viene el 2: no pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios. ¿Sí? Amarás a Dios en todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano. En otras palabras, he sido hipócrita limitándome a la práctica religiosa legalista, cuando en la práctica no vivo conforme mi fe. Uso palabras groseras o digo maldiciones. En la conversación soy indiferente ante la calumnia y los chistes que ridiculizan la religión, la iglesia, la autoridad de Dios. Y así puede ir estudiándose más la vida personal, ¿sí? Para que hagas una buena confesión y realmente te encuentres la paz. Ese es el objetivo de la confesión: encontrar verdaderamente la paz en la que Dios se posesione en tu alma y reine en tu vida. Ese es el objetivo. Claro, no te va a interesar el libro, porque como te va a decir tantas verdades que por eso no te interesa. Y no lo digo porque lo cumplen, sino que me refiero a tu conciencia. ¿Sí? ¿No te quieres mirar al espejo con la realidad? Pues mira, no es una maldición, pero si un día el Señor te da una sacudida y te da una prueba de vera significativa, no le reproches nada a Dios. Humíllate. Que te pasó a atropellar un carro, agradece a Dios que te pasó a atropellar un carro, porque vas a ver que tu vida de ahí en adelante va a cambiar para la gloria de Dios. Me mientas la madre, si no, como ya les dije, y no lo tomen a mano. Se oye re feo, pero a veces tengo que hablar así porque así somos, así entendemos a veces las cosas mejor. ¿Eh? Porque se les habla bonito, que nada les duela, que nada. ¿Cuándo los voy a convencer a que cambien su vida tan cochina que está? ¿Cómo voy a hacerlos cambiar de su vida tan sucia que está? Y que les hable yo como si estoy sobando el gato. Pues no, nunca hago nada. No logro nada. Y si llego a lograr algo, yo lo hago con esa intención. Por eso me baso en las mismas actitudes de Jesús en la palabra de Dios. ¿Qué les dice Jesús a los fariseos? ¡Hipócritas! Ustedes lucen por fuera como sepulcros blanqueados, pero por dentro están podridos. Eso les dice Jesús. Ahora ustedes espantan conmigo, dije yo, cosita. Los que vienen a mí se dan cuenta cuando escuchan la palabra de Dios de los fariseos, cómo les grita y les dice cosas, y no se queda callado porque les dice sus verdades, porque nomás lo andaban persiguiendo, lo andaban buscando trampas, lo andaban espiando, andaban queriendo corretear, alborotaban a la gente para que lo pudieran atacar, y muchas veces escapó el Señor. Y cuando le hacían pregunta con doble filo, así el colmillo para preguntarle una cosa: Señor, ¿es lícito darle el acta de divorcio a la mujer por cualquier cosa? Ahí va el colmillo. Maestro, ¿qué dices? ¿Es justo o correcto darle el impuesto al César? Para todo encontró respuesta el Señor, pero lo hizo con sabiduría y con inteligencia, no babosadas. Y por eso se enojaban con él y le tenían envidia, le tenían egoísmo, le tenían coraje, porque nunca lo podían dominar. Lo querían ver tirado, aplastado, y lo lograron cuando cargó la cruz. Se alegraron. ¿Sí? Pero pensaron que allí iba a morir el cristianismo y no quedó enterrado. Al contrario, lo creció. Después de la resurrección, Pedro predicó a Jesucristo resucitado y convirtió a 3.000 gentes en una ocasión. En otra ocasión, conversión, convirtió a 5.000. Y se bautizaron y se hicieron cristianos. Entonces Dios no es payaso, como les digo, hermanos. Ya ven, pues, hay que tenerle amor a Dios. Y este tema queda pendiente para nosotros porque está riquísimo. Y no importa si nos tomamos el martes, pero quiero que se lleve verdaderamente un mensaje bien plasmado en su mente y en su corazón de lo que significa la confesión, pero una confesión verdadera, no falsa, no una confesión hipócrita. No una confesión más de dientes para afuera queriendo engañar a Dios que te estás confesando, nomás no es cierto. Tu misma conciencia te dice cuando estás bien y cuando estás mal. Y sabes cuando te has confesado bien y sabes cuando te has confesado mal. No, este pecado no se lo voy a decir porque está muy feo. Me vaya a regañar el padre. Entonces, ¿qué quieres que te diga si está feo el pecado? Que te sobre la cara, ¿qué? Pues lógico, que si es un pecado, ¿verdad? Que tiene que decir tus cosas. Pero los dije, ya les dije el otro día, ¿cuándo han visto que el padre ha agarrado un palo y ya le pegó a la señora porque le vino a confesar que le robó 500 pesos a su vecina? Pues no, nomás te dirán, te dan consejos, nada más. ¿Sí? Bueno, pues entonces este hijo pródigo, y me gustaría que lo leyeran en su casa más bien. A ver, ¿cuál es el texto bíblico? Lucas capítulo 15, versos del 11 al 32. Léanlo, por favor, en su casa, léanlo. Si les da flojera, porque de por sí se les nota la huevera que tiene, hagan lo siguiente: búsquenlo en el YouTube. Andan viendo videos y cochinada y léanlos en el YouTube de videos. Pues ahora busca Parábola del Hijo Pródigo en YouTube. Ahí búscalo, para que ya lo estés leyendo. Tanta huevera que tienes de leer, pues ahora ver el video, ¿no? Te encanta ver. Vamos a ver, pues ahora ve algo bueno. YouTube busca el hijo, parábola del hijo pródigo. Aunque sea en caricatura, míralo vaya. Pero como quieran, te va a dar la lección. Y cuando vengas el lunes otra vez a la plática, ya vamos a entonar bien las cosas, porque ya vieron de qué se trata. ¿Sí o no? Una, en la noche, ya que no tienes nada que hacer, ya que te vas a dormir, ya que no restas, no te tienes como el burro. Pues siquiera ve el video ya por último de lo que vas a hacer en el día. Ve el video de qué más te puede tardar unos 5 minutos, 7 minutos. Y ya viste la parábola del hijo pródigo. Y ya el lunes, ya si no tienes tiempo, como para Dios nunca tienes tiempo, pues aunque sea que te vas a dormir o para que no te mueras, pues. Y lo veas el video y sepas de qué se trata. Y el lunes ya completamos la plática de qué se trata. Se me olvidó decirles desde el lunes: miren, les voy a decir una cosa, no se espanten ni se enfaden. Lo que les guste de mi predicación, lo que les guste de mis pláticas, platíquenselo al padre. Pero también lo que no les guste, también díganselo al padre. No es lo mejor, no es lo regañón, no es lo hacer, díganselo a mí, no está bien. No me espanta nada, hermanos. No me espanta nada. ¿Sí? 29 años de enero, ¿me vas a espantar? Por favor. ¿Eh? Así que lo que les guste, díganse al Padre. Y lo que no les guste, también díganse al Padre. Padre, no me vas a hacer el Señor. Ya no vamos a traer, ya no. Todo pasa, hermanos, todo pasa. ¿Sí? O estoy, o no estoy. Esa es la respuesta. Una puerta se cierra y se abre en 10. Porque Dios no es guaposo, Dios no es tonto. ¿Ah? Y no, yo no digo por otra cosa, sino por la predicación. Porque si tú le cierras la puerta a Cristo en tu corazón, otros más están esperando que les hables de Cristo, que les hables de Cristo. ¿Sí? Véanlo desde esa perspectiva. ¿Sí? Entonces, ya saben, les pido una cosa: escriban un pedacito de papel su opinión de mis pláticas. Tienen de aquí hasta el último día, porque el último día va a ser el día 27. ¿Qué día es 27? Ya no sé qué día es. Día de bueno, ese día me van a dar los papelitos. O si me lo quieren ir haciendo ya para que no sean quienes quieran mañana, el lunes que venga, es que no le pongan nombre, porque yo no quiero que me digan su nombre de ustedes. ¿Sí? Porque vayan, no voy a poner nombre, vayan a investigar. Porque no crean, hasta me la han mentado papelitos. Hasta me la han mentado papelitos, pero por eso no quiero nombre, porque si no voy a investigar quién le parto la carta de yo. Ah, sí. Dice el Señor que si nos pegan la mejilla, queremos la otra. ¿Sí? Así que, hermanos, escriban un pedazo de papel su opinión sobre mí. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿O qué sugieren? Tres cosas. Y si lo quieren dar en el orden, me lo dan y va a tener una bolsita ahí para ir guardando todos los papelitos para que cuando yo ya termine mis prácticas de darlas a ustedes, ya me ponga yo a evaluarme a mí mismo, porque también yo me evalúo. Yo me evalúo hasta dónde estoy bien, hasta dónde estoy mal. Y he encontrado cosas que sí me han ayudado muchísimo. ¿Sí? Entonces, por eso se los pido, de favor, para que escriban lo que piensen de mí y de mi forma de exponer la palabra de Dios, pero no le pongan su nombre. No le pongan nombre suyo, ¿sí? Para que sea anónimo y así yo lo pueda leer y ya pueda retroalimentar. Yo en esos papelitos, ¿saben a quién veo? Veo a Cristo, que me está diciendo, por medio de ustedes. ¿Sí? También el diablo me dice. También el diablo me dice. Hasta le ponen chiquitibú, me la di mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Pues como no tiene nombre, no va a poner nombre, pues me pone lo que quiere. Pero cuando agarro su papel, le digo: Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te doy lo que me dieron. No como ofensa, sino como una ofrenda para que esta persona caiga a los pies rendida a ti, verdaderamente humillada delante de ti, con un verdadero arrepentimiento de su vida, para que entienda que tú no eres un payaso como le digo a ustedes, y que de verdad sepa lo que tú vales. El Señor bien dice, bien claro dijo: el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Entonces, no me vean a mí, hermanos, no me vean a mí, vean Cristo que les habla por medio de su palabra, y que sea la misma palabra la que vaya trabajando en tu mente y en tu corazón para que seas diferente. Yo no te conozco, hermano, pero ya quiero que cambies. Yo quiero que cambies. Quiero tu salvación, quiero tu santificación, quiero tu felicidad aquí en la tierra y en la futura, allá en el cielo. Quiero que realmente cambies tu modo de pensar, tu modo de sentir, tu modo de hablar y tu modo de actuar, tu modo de tratar, tu modo de vivir. Eso es lo que quiero yo como persona, como misionero para ti. Si te arde y te duele todo lo que te estoy diciendo, entonces ¿qué quieres? ¿Sí? Yo te deseo realmente un bien, y toda vez que vengo a una plática y a 10, 15, un mes, un plática, pongo delante del Señor cada día a todos los que me van a escuchar. Porque primero tengo que encomendarme al Señor para poder hablar en su nombre. Señor, mira, voy a hablar, pero me da mi sabiduría. dependiendo de la realidad, pero no te dejes, Señor, ayúdame. Y me pongo en tus manos a todos los que van a venir con buena voluntad, con mala voluntad, con fuerza, lo que quieras, pero Señor, a todos los pongo en tu mano. Y si alguien tiene que cambiar su vida, convence de que cambie. Y yo les dije los lunes, el Señor te quiere decir algo, lo vuelvo a insistir, te lo está diciendo y te lo va a seguir diciendo hasta el último día. Quiero pensar y ser positivo que le vas a agradecer tanto a Dios haberte dicho Él tantas cosas que realmente necesitabas y que eso va a dar un giro en tu vida y te va a cambiar para ser lo que acabamos de decir, una persona buena, una persona excelente y diferente. Que la gente se espanta cuando te ve, oye, si tú no eras así, dile. Cambié mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de actuar por la palabra de Dios. Nunca avergüences, te avergüences de poner a Dios primero. Porque todo lo logramos por medio de Él. ¿Sí? Yo lo he hecho así porque Él me llamó de la podredumbre para poderle servir. ¿Sí? Y Dios no hace porquerías, como les digo. Dios no hace basuras, Dios crea hijos suyos a su imagen y semejanza. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios y le pedimos que esta plática pequeña, cortita, que nos ayude a crecer más. Y recuerden, vean ese video del hijo pródigo o leanlo en la Biblia directamente, por favor. Ya no lo hagan porque se los pido yo, háganlo por amor a Cristo. Y ya para que podamos entrar en buena sintonía el lunes de este tema, pues ya tienen idea de qué tratamos. ¿Sí? Le damos gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta tarde que nos hemos reunido a participar de esta reunión. Concédenos que, iluminados por tu palabra y por todos los ejemplos que nos has dado desde tu palabra, pueda ayudarnos a abrirnos la mente y el corazón para cambiar nuestro modo de vivir, porque tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y tú, Señor Jesús, eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, a modificar nuestro modo de ser y de vivir para que tú empieces a reinar dentro de nosotros. Ilumínanos y fortalécenos. Danos la gracia que necesitamos en este valle de lágrimas, iluminados también, fortalecidos por la Santísima Virgen María, que supo lo que es el dolor cuando te vio cargando la cruz. Todos, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Primero Dios, si alguien le interesa el proyecto para los temas del lunes, vienen ahorita. Y los que quieran ir a los lunes,